mis ojos y verás que siento por ti. Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más. DJ Gabriel Ter, não importa o que dizem, nem o que falem, o que todo o povo sabe. Gabriel Tira, divirta-se.